¿Ya viste la niña? No. De cámara, negro. Cámara, okay, por okay. favor. Cámara. Con la espalda, ves? Brother. Olvídate. No te claves. ¡Olvídate! ¡Qué hombros! No. Ve a las timbirichas. Vamos a empezar desde chaparritas hasta altotas. Hay que analizarlas bien. Porque fíjate, una güera. Chécate la espalda. Una morena. No. Ese pase. ¡Olvídate! No puedo olvidarme. No, claro que sí. Porque te voy a decir una cosa muy importante que tienen todos los niños. ¡Hombros! Se cuiden.